Esto es Sobre Tablas. ¿Sobre Tablas? Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Como ustedes saben, la Asociación Argentina de Actores está dentro de lo que es la CTA de los Trabajadores en nuestra central. Y nosotros, como Delegación Rosario, somos parte de la Mesa Regional aquí en Rosario y parte, obviamente, de la CTA Santa Fe, con distintos otros sindicatos, distintas otras organizaciones sociales, cooperativas y trabajadores que hacen a esta central que viene trabajando hoy mucho y que es de suma importancia su presencia, sobre todo en la calle, en la manera de abordar al trabajador, a aquellos que tienen empleo y a aquellos que no, y a todos los movimientos sociales. El martes próximo pasado tuvimos una reunión que no tiene carácter de plenario porque no se pueden hacer esas cosas dadas las condiciones en las cuales estamos inmersos y de público conocimiento, pero sí tuvo un carácter de encuentro muy potente, muy interesante y muy necesario. Tuvimos las palabras de nuestro referente a nivel nacional, el compañero Hugo Yasky, que hizo como siempre un análisis consciente del momento que estamos pasando a nivel nacional, con una derecha que viene tratando de ganar espacios a fuerza de lo que ellos saben hacer y a los cuales nosotros tenemos que estar bien atentos, que es el empuje y la fuerza, que no tiene que ver muchas veces con la fuerza directa que ha ejercido en otros momentos a través de las dictaduras militares, sino que tiene que ver con la fuerza más solapada de generar noticias totalmente falsas, de generar desánimo en la ciudadanía, en el pueblo, de generar corridas que tienen que ver con lo financiero y económico, y de presionar y presionar y presionar, y también cambiar el eje de la discusión en un momento tan particular como el que estamos viviendo, ya que una de las embestidas es no asumir que son parte de esta nuestra República Argentina y por lo tanto no asumir que ellos, que permanentemente van ganando y siguen ganando incluso en desmedro y cada vez más de las clases trabajadoras, no quieren aportar, se resisten a algo que incluso está planteado desde ese lugar, un aporte solidario y único a las grandes fortunas, muy pocas personas en relación a los 44 millones de personas que somos en esta República Argentina. Bueno, nuestro querido Hugo Yasky planteando el contexto general, también tuvimos palabras de nuestro secretario general de la provincia de Santa Fe, el compañero José Testoni, y a partir de ahí la participación de los distintos sindicatos y organizaciones sociales que fueron planteando y que fueron haciendo propicio un encuentro totalmente necesario y que hizo que nos encontráramos con distintas regiones de nuestra provincia. La realidad es muy dura, es muy cruel, es lo que viene, también va a ser difícil, pero sí está claro que dentro de la CTA lo primero es la organización y lo primero es tener en cuenta a quienes más lo necesitan. Así que celebramos desde la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario, también estuvo presente la Delegación Santa Fe de nuestro sindicato, celebramos este encuentro, celebramos estas reuniones y también contar que se van a ir abriendo distintas mesas, distintas mesas de trabajo, por ejemplo la de la economía social en las distintas regiones que tienen que ver con la organización a través de cooperativas, a través de asociaciones civiles, a través de mutuales y que son tan pero tan necesarias en estos momentos. En estas nuevas maneras de comunicación, por lo menos de tratar de seguir cercanos y hacer posible que se vea y disfrutar de lo que hacen los actores y las actrices, tenemos dos propuestas para que ustedes anoten. Una es para mañana, domingo 11 del 10, a las 20 horas. Dice, nos despedimos con el último capítulo. ¿De qué estoy hablando? De Orestes Deluxe. Nuestro querido compañero Manuel Baella nos propone música, humor, periodismo de investigación y mucho más. Conducción general, Orestes Muñante. Este domingo nos acompaña Carlos Seminara. Esto es en vivo en el canal de YouTube Orestes Muñante. Es más, es una gorra virtual, usted lo va a poder ver y tiene la posibilidad de aportar a través de la gorra. Y hay un CBU y hay un alias, o sea, usted entra, digamos, con el CBU y ya puede con el alias ir y depositar lo que tenga ganas de depositar y lo que pueda depositar. El alias es orestes.deluxe, con X, sin S final, orestes.deluxe en mayúscula. Su colaboración es indispensable para poder sostener estas propuestas culturales independientes. Agradecemos que compartan esta información y sobre todo agradecemos que nos acompañe, en este caso, este domingo, mañana 11 del 10 a las 20 horas, Orestes Deluxe en su último capítulo por el canal de YouTube. Y la segunda propuesta que queremos compartir es algo muy interesante porque hay una nueva plataforma que es www.enprimerafila.com.ar. En esta plataforma lo novedoso e interesante y muy lindo para disfrutar va a ser el día viernes 16 a las 21 horas. Nos vamos a encontrar con Lauro Campo haciendo Lorca. Pero eso, bueno, nos lo va a contar Lauro. Acuérdense que es el viernes 16 a las 21 horas, www.enprimerafila.com.ar. Pero para eso lo tenemos a Lauro. ¿Cómo es entonces? Bueno, queridos compañeros de la Asociación Argentina de Actores, del programa de la Asociación Argentina de Actores, soy Lauro Campos. Y quería invitarlos a todos a ver el próximo viernes 16 a las 21 mi streaming, que es un show pequeño, austero, humilde, pero muy, muy cuidado, porque lo ha hecho Fernando Fulques, con el talento que lo caracteriza, y que se llama Lauro dice a Lorca, y que contiene unos 10, 12 poemas del Lorca gitano, digamos. El pobre Lorca, ustedes saben, y esto lo cuento para la audiencia, fue muy criticado en su época por sus congéneres, por sus compañeros, ¿no? Que eran todos muy modernosos y estaban todos en la onda del surrealismo, y entonces y a él, como había tenido un éxito popular enorme en todo el mundo, no solo en el hispánico, sino también en Estados Unidos y en Inglaterra y en Irlanda, sobre todo, había tenido un gran éxito con el romancero gitano y con su poema del Cantejondo. Y como había tenido ese gran éxito, le decían el gitanito, burlándose, ¿no? Entonces él se afanaba desesperadamente por estar a la altura de Buñuel, de Dalí, de todos los otros poetas que en esa época estaban en la onda del surrealismo. Yo quise hacer un homenaje al Lorca popular, al Lorca que trascendió fundamentalmente, a pesar de que tiene un par de poemas surrealistas muy valiosos, en su libro Poeta en Nueva York, pero yo quise quedarme con el poeta popular, y es un show que la gente lo va a disfrutar, lo puede ver a través de www.enprimerafila.com.ar, y bueno, yo voy a ser muy feliz si compran una entrada, y con una entrada toda la familia lo puede ver y disfrutar a este poeta que está bueno recordar de tanto en tanto, este poeta cuya alma está siempre con nosotros a pesar de que su cuerpo nunca se encontró porque fue asesinado. Bueno, chicos, gracias por aguantarme mi lata y éxito con el programa. Un abrazo y muchas gracias. Esto es Sobre Tablas. ¿Sobre tablas? Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Nunca se sabe muy bien cuando nos toca perder, si no sabemos por qué nacemos, por qué morimos. Nunca se sabe, mi amor, cuánto nos duele el dolor. Nunca se sabe a dónde van las cosas que un día perdimos. Nunca se sabe muy bien si nos volveremos a ver. Y nadie sabe dónde queda el alma. Nunca se sabe, mi amor, cuánto nos duele el dolor. Nunca sabrá el corazón si vale la pena pedirnos perdón. Porque nunca se sabe detrás de qué puerta está Dios. Nunca se sabe si somos el sueño que otro soñó. Nunca se sabe, solo sé que no sé nada. Porque nunca se sabe, solo sé que no sé nada de nada de vos. No te suba la media que foto carné. No ves que el futuro es un invento burgués. Como peinado de Vita estás para atrás, buscando respuestas donde no las hay. No te suba la media que foto carné. Desde cualquier estrella pequeña te ves, pidiéndole al santo que te haga olvidar lo que esta canción te viene a recordar. Esto es Sobre Tablas. ¿Sobre tablas? Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Y ahora, en Sobre Tablas, otra historia de... Lupicinio, el Miste. ¿El qué? El Miste. ¿Qué es el Miste? El misterioso. Ay, no, no, no. Los teatros de Londres están llenos de fantasmas, y lo hay de varios tipos. Algunos son terroríficos, otros más benevolentes, pero todos ellos tienen un objetivo en común. Ninguno quiere quedarse fuera del escenario. Estos seres que aparecen en las actuaciones se corporizan entre actores y se hacen oír. Corren butacas, mueven cortinas y asustan al público. Quienes saben del tema aseguran que en todos los escenarios del mundo habita alguna de estas apariciones. Desde siempre, y haciendo un resumen, vamos a hablar de nuestros fantasmas favoritos en el Reino Unido. Sir Herbert Verbum Tree. Herbert fue un actor de teatro muy reconocido en Gran Bretaña. El susodicho dirigió y produjo varias obras de teatro en Londres, incluidos los clásicos de Charles Dickens y Shakespeare. Cuenta la leyenda que su espíritu ronda por el teatro que él mismo construyó y en el que protagonizó varias representaciones. El público de sus melodramas se queja de que las puertas de este salón de representaciones se abren por sí solas. Aunque no es nada nuevo, ya que en la década del 1970, durante una actuación de caos célebre, todo el elenco de la obra, que incluía a la actriz Glynis Johns, vio como el fantasma caminaba en la parte posterior del escenario. Otro caso. Eleanor Cooper fue una adolescente que murió aplastada trágicamente por una pared derrumbada en Tavistock Arms, en Tottenham Court Road. En enero de 2012, un joven aseguró haber tomado una foto en el teatro Dominion Theatre, en la que aparece la silueta de esta niña, fallecida en 1814. Según este y otros testimonios, su aparición hace acto de presencia constante en este famoso lugar de representaciones. Otro caso, William Terris. Terris, diríamos que fue un célebre actor victoriano asesinado por Richard Archer Price, un compañero que le robó un papel menor como coprotagonista. Apuñalado en la puerta del escenario del teatro Adelphi. Murió en la misma escena, declarando en su último aliento: regresaré. El primer testimonio reportado en la sala de teatro Adelphi se realizó en 1928. Una joven actriz, conocida como Jones, estaba durmiendo antes de su actuación. En ese momento, el sofá en el que estaba tumbada comenzó a temblar. La chica investigó y no encontró nada. Cuando comenzó de nuevo a buscar evidencias, vio una sombra verdosa. Entonces, algo la agarró de los brazos y la sostuvo contra la cama. Los empleados de este teatro afirman que, por lo general, esta sombra verde aparece y desaparece, asustando a los espectadores. Y otro caso más, el último. The Man in Grey es un hombre con vestimenta gris del siglo XVIII que presuntamente aparece a menudo en la cuarta fila del teatro Royal Drury Lane. Aunque nadie puede afirmarlo, hay testimonios que afirman haberse encontrado a este espíritu en una cavidad de la pared del Royal Drury en la década de 1840. No entiendo. ¿Qué es lo que no entendés? ¿Qué tenemos que presentar? ¿A quién tenemos que presentar? ¿Cómo que a quién? A los titiriteros. ¿A quién? A los titiriteros. ¡Oh, no lo entendí! Claro, claro. Entonces, sobre tablas, presenta a la agrupación Titiriteros Rosarinos. ¿Hola? ¿Ma quién habla? Poco más fuerte que no escucho. ¿Quién habla? Más fuerte, la pila del audífono está agotada. Más fuerte. No me grite tampoco. ¿Quién habla? Robertino, ¿cómo estás, Robertino? ¿Perché llama? Que sono io che sta llamando, Robertino. ¡Ah, es vero! Sono io que estoy llamando per ver cómo está tutto il mondo allá en Italia. Todo bien. Bueno, me alegro tanto. Sí, lo que pasa es que ahora vamos todo per streaming, lo títere. Sí, vamos todo per streaming. Non so molto bene che quiere decir streaming, però vamos todo por ahí. Sì, lo teatro tan cerrado acá también. Sì, vamos por streaming. ¿Cómo? Que tiene que... ¿Qué hora è già? ¡Oh, è di madrugada! Bueno, no, non importa. Io... Sì, no, sta bene, andai a dormire. Io ti chiamo in un altro momento, tu stai acá en la radio. Puedo llamar cuando quiera, sí, Robertino, saluda a tutti, Robertino, andai a dormire, Pero, a ver, ¿quién es usted? Yo soy la nona Angiolina. ¿Y qué está haciendo acá? Estoy llamando a Italia. Pero, ¿cómo? No tiene que llamar a Italia desde acá. Esto es un teléfono privado de la radio. Sale carísimo hablar a Italia. ¿Cómo va a hablar Italia? Pero, por favor, ¿por qué no habla por celular, por alguna teleconferencia? No puede ser. A mí me dijo Cachirulo que es el espacio de los títeres acá y puede hacerlo lo que tengo que hacer como títere. No, escúcheme. No se puede hacer esto, por favor. Bueno, a vos debe ser el peladito. So, Mario me llamo yo. Así que por favor, déjenos ahora seguir con el espacio. Bueno, está bien. La próxima vengo y hablo de nuevo. ¡Chao, eh! Hasta luego. Buenas tardes, ahora sí. El Grupo Luces tiene para contarles hoy en el espacio Títeres y Terapia que el títere de guante o manopla permite utilizar la mano como una totalidad, sin disociar el movimiento de los dedos. Puede ser una tarea adecuada para trabajar con niños de edad preescolar, personas con discapacidad grave o ancianos afectados de Alzheimer. Podemos realizarlos de múltiples maneras, como por ejemplo con bolsas de papel, o con telas, o con calcetines, etc. La característica principal de la marioneta de guante es que para animarla uno tiene que introducir el brazo dentro de ella, lo que permite un contacto muy estrecho e intenso. La marioneta de guante resulta ideal para construir seres reconfortantes donde uno se siente cómodo habitando a los que quiere abrazar y sentir su calor. Todo esto lo encontramos en el libro El títere como herramienta de trabajo en arte terapia por Eva Cristina Mesas Escobar. Ahora sí, nos vamos a despedir. Hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo encuentro. Sobre tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Hola, soy Cecilia Piazza, del Teatro de Títeres La Hormiga. Y yo soy Oliverio. Les queremos contar que desde el sábado 10 de octubre pueden ver la obra Oliverio, el de la vuelta, online dentro del ciclo de títeres en octubre. La podrán ver durante todas las horas del día, durante una semana, hasta el sábado 17, en que presentaremos otra obra. ¿Les cuento de qué se trata la historia? ¡Sí! Oliverio es un nene al que todo le sale mal. Sí, es verdad, todo me sale mal. Bueno, hasta que encuentra un barco y a su capitán y se sumerge en una verdadera aventura, donde descubre que algunas cosas le pueden salir muy bien. Sí, es verdad. La música la compuso Esteban Seso. La obra es especial para niñas de 2 a 9 años. La pueden ver en canal de YouTube Títeres la Hormiga. Deja, yo sigo. O en el Facebook Títeres la Hormiga. La función es a la gorra virtual. Sí, agradecemos muchísimo su aporte, ya que este es nuestro trabajo. Podrán hacerlo por transferencia vía CBU o por Mercado Pago. Y si nos mandan el comprobante del aporte, les enviaremos una propuesta de actividades. ¡Sí! Construir, jugar, inventar. ¡Ah! Y un tutorial para hacer títeres de los personajes de la obra. Si nos cuentan o muestran algo sobre lo que jugaron o inventaron, los mismos personajes les saludarán en un audio de WhatsApp. Así que anoten. Sí, anoten. Nuestro WhatsApp es 341-656-9320. Y el mail es titereslahormiga1@yahoo.com.ar. ¡Les esperamos! Sí, con muchas, muchas ganas de encontrarnos. ¡Chao! Señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos, hemos llegado al fin del programa. Agradecer muy especialmente a todos los artistas que pasaron por el programa, payasos, titiriteros, titiriteras, actores, actrices. Bueno, muchas gracias. Ellos son los que le dan cuerpo a este programa, porque ellos son los que le dan cuerpo al sindicato, a la Asociación Argentina de Actores. Y en este caso, a la de aquí, de Rosario, a la Delegación Rosario. Nosotros hacemos este programa. Sí, en la producción, Lucha Chapapietra, Gisela Bernardini. ¿Quién les habla? Cristian Álvarez. Muchas gracias. Nos estaremos viendo, escuchando, palpando, abrazando, sintiendo y todo lo que podamos a distancia el próximo sábado. Muchas gracias. Esto ha sido... ¿Qué cosa? Sobre tablas. ¡Ah, sobre tablas! Sobre tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario.